El cien pies es un bicho muy raro, parece que fueran cien bichos atados. Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llego hasta cien.